Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy tenemos nuestro programa número 9 de la segunda temporada. Hablaremos sobre la energía nuclear después de Fukushima. ¿Qué hay sobre esta energía nuclear después de los incidentes, del accidente nuclear en la planta de Fukushima? Para ello tenemos varios invitados. Bueno, nada más uno, de hecho, los tres somos de base. Presento a Gloria Désiga. Sonia Désiga, sí, bienvenidos una vez más. Quería cortar algo de tiempo y fusionarlas. Adelante, Gloria. Un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Sonia. Y el día de hoy nos acompaña de nuevo Natalie Arce. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces comenzamos con la canasta de sortida. Pásale, güerita, que le damos de buche, de nana, de suadero. ¿Cuánto quiere? La canasta de surtida. Bueno, hablaremos sobre la energía nuclear en términos generales para poder pasar al debate sobre lo que ocurrió después del accidente de Fukushima. Ahora sí lo pronuncié correctamente, creo. Bueno, la energía nuclear, que conocemos todos, pues es un proceso químico, físico, además, que consiste en la liberación de cantidad de energía considerablemente alta para crear reacciones nucleares. Se puede obtener mediante dos procesos, ya sea la fisión nuclear, que consiste en la división de un núcleo, o en la fusión nuclear, que consiste en la división de un núcleo, pero su fortalecimiento para que sea un átomo mucho más pesado y así libere una cantidad de energía mucho más grande. Uno de los acontecimientos o fenómenos de este tipo más significativos para nosotros es la energía solar, que proviene también de una reacción producto de una fusión nuclear de hidrógeno, si no mal recuerdo, al interior del Sol. Se ve que no conozco mucho de términos físicos, así que perdonarán mis tecnicismos, pero de alguna forma u otra la energía nuclear es esto a grandes palabras. Tiene dos fines generales, uno pacífico y otro bélico. El fin bélico lo conocemos todos porque además fue el más famoso y por el cual se debe el desarrollo de la energía nuclear, que es la energía producto o ocupada, mejor dicho, para hacer bombas nucleares. Y fue además la parte que más se desarrolló. Y la parte pacífica, que consiste en el uso de energía nuclear para generación de energía eléctrica o mecánica o termoeléctrica, si no mal recuerdo. Esta física nuclear moderna, como la conocemos hoy en día, nace en 1932 cuando James Chadwick descubre el neutrón. Esto no quiere decir que a partir de ahí se comenzaran los estudios. En realidad hay estudios previos, desde la propia Marie Curie, que investigó sobre la radiación, hasta Niels Bohr, que descubrió el átomo. Comienzan el desarrollo de nuevos inventos relacionados con la física nuclear. Sin embargo, lo más significativo ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi tiene un proyecto llamado Uranio, en el cual intentan crear una bomba nuclear producto de la misma energía nuclear. El proyecto nunca se concreta del todo. El desarrollador de tal proyecto es Heisenberg. Él comanda este proyecto para construir la bomba nuclear, sin embargo, nunca la concreta. En el caso contrario, los Estados Unidos se enteran de este proyecto y deciden formar el suyo personal. El suyo, a título personal, me refiero al proyecto Manhattan. En ese proyecto, comandado por Robert Oppenheimer, se pretendía crear una bomba nuclear y de hecho se logra. La primera bomba nuclear que este proyecto crea es la Trinity, la cual se detona en Álamo Gordo, Nuevo México, donde hay una radiación importante, 19 kilotones. Se prueba con éxito y entonces la gente, los científicos, la comunidad científica, se da cuenta que está listo el proyecto para avanzar. Y a partir de ahí se crean dos bombas muy importantes que todos conocemos, la Fat Man y la Little Boy, una bomba de uranio y una bomba de plutonio, que son detonadas en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas, al final de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945. Este suceso cambiaría notablemente el desarrollo de la energía nuclear, por una parte, porque a partir de aquí tenemos ya un desarrollo tecnológico muy, muy importante. La URSS intenta homologar, o mejor dicho, copiar el programa de los Estados Unidos y crea su propia bomba nuclear para 1949, si no mal recuerdo, al igual que Francia y Reino Unido, que lo secundan. Los reactores nucleares, que es el fin pacífico, el otro fin del que hablábamos, comienzan a operar desde 1953, cuando Estados Unidos se da cuenta que la energía nuclear puede ser usada no solo para generar bombas nucleares, sino también electricidad. Y a partir de este año empieza a construir los reactores nucleares, entre ellos los más significativos son los que construye Nuevo México, de la mano de compañías que hasta el día de hoy siguen siendo muy importantes, como la General Electric y la Westinghouse, que son dos compañías que se encargan de la producción de energía nuclear en un inicio y que hasta el día de hoy tienen mucha influencia en la élite nuclear para tomar decisiones respecto al tema. A partir de la década de los 70, la energía nuclear cobra un nuevo revuelo, en específico por la crisis petrolera. Al quedar en desabasto, los países petroleros deciden que tienen que buscar nuevas fuentes de energía. Y una de ellas parecía ser la energía nuclear. Ofrecía a bajo costo o relativo bajo costo una producción de energía en grandes cantidades que podía suplir la energía que estaban perdiendo por la falta de combustibles como el petróleo mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo esta va perdiendo fuerza en parte por los argumentos ecologistas que decían que hacía un daño muy considerable al medio ambiente. Por otra parte, los precios del petróleo bajan nuevamente para la década de los 80 y eso permite que se retome el consumo de los hidrocarburos y se deje un poco de lado la energía nuclear. Hoy en día existen más de 450 reactores nucleares en el mundo que generan alrededor del 16% de la energía mundial. Esto nos habla de la gran importancia que tiene y de lo que significa para muchos países, y en específico países como Estados Unidos, como Japón, como Francia, que producen una considerable cantidad de energía eléctrica a través de estas plantas nucleares. Y entonces damos paso a partir de ahora a una nueva etapa en la que la energía nuclear se convertiría en un pilar de discusión a nivel internacional. Concluyo entonces con la canasta de surtida y damos paso a una canción. Considerando el tema de la energía, pues se nos ocurrió el apagón de Yuri. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin energía eléctrica? Pues Yuri nos habla un poco de esto de una manera mucho más cotidiana. Escuchémosla. La Torre de Babel. Bueno, regresamos a la Torre de Babel, donde discutiremos la energía nuclear después de Fukushima. Para eso tenemos que entender qué fue el accidente de Fukushima. Bueno, este accidente ocurre el 11 de marzo del 2011, cuando un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, lo pronuncié correctamente creo, azota la isla de Japón, provocando un gran daño, sobre todo en las ciudades más pobladas, pero genera un efecto colateral, que es un tsunami gigantesco que arrasa las costas japonesas. Esto daña en específico una planta nuclear, la planta de Fukushima Daiichi, que se encontraba al norte de Japón, que se encuentra todavía al norte de Japón, y por lo mismo genera un accidente nuclear al no permitir que los enfriadores logren congelar la energía nuclear. ¿Estoy en lo correcto? A ver, Natalie, ¿me quiere corregir? Lo que pasa es que fue el maremoto el que chocó con las bases exteriores de la primera planta nuclear, que era Fukushima Daiichi, Fukushima 1, y eso fue lo que hizo que se apagaran los sistemas. Pero el problema es que le entró agua al sistema de refrigeración. Al enfriador. Exacto. Entonces no funcionó, porque se supone que el sistema de enfriamiento tenía que llevarse a cabo con la energía externa, no energía que venía del propio reactor, sino energía eléctrica de otras redes. Entonces se destruyeron también esas redes y tampoco las cargas de gasóleo que se utilizaban también para energía en caso de accidentes, pues tampoco funcionaron. Entonces el problema fue precisamente que no se pudo enfriar el reactor y que se dañó parte de la estructura externa por el maremoto, por el tsunami. Entonces finalmente se genera un accidente nuclear que lleva a que Japón declare un estado de emergencia. El nivel se fue elevando paulatinamente hasta llegar al número 7, que en la escala internacional de accidentes nucleares es el máximo nivel, y hasta el día de hoy continúa teniendo problemas. Para ello, la energía nuclear entra en cuestionamiento después de este suceso, un accidente más, 25 años después de lo ocurrido en Chernóbil en 1986. Entonces se pone en la agenda internacional si la energía nuclear puede ser una energía futuro, si debemos sustituirla, si debemos regresar a los hidrocarburos, si la energía renovable está nuevamente en boga o qué debe proceder. Y para ello vamos a hablar aquí de qué pasa entonces con esta energía nuclear y cuál es el debate internacional en torno a ello. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Sí, bueno, posterior al accidente que hubo en Fukushima, se ha puesto en entredicho que la energía nuclear sea como la energía para el futuro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los países europeos obtienen la mayor parte de su energía de consumo del día, no, de cualquier día normal, por medio de la energía nuclear, porque esto representa para ellos un gasto más económico que cualquier otro tipo de energía, ¿no? Pero tras este accidente, ahora varios gobiernos europeos han propuesto reducir sus emisiones. No sus emisiones, el uso de sus plantas nucleares para el uso de la energía normalmente, ¿no? Por ejemplo, Angela Merkel ya declaró que hasta 2020 se va a hacer uso de la energía nuclear y a partir de 2020 se va a suspender su uso, ¿no? Esto tiene diferentes implicaciones para las economías europeas. Para ellas, el gasto o trasladar otro tipo de energías, como podría ser el gas o otros tipos de energías renovables, es muy costoso. Entonces, si se deja de utilizar la energía nuclear, tendrán que invertir en transportar otro tipo de energías para el consumo diario, lo cual va a tener un precio muchísimo más grande. Y también los países van a tener que empezar a invertir en ciencia y tecnología, sobre todo para que prosperen otro tipo de energías como la eólica o la hidráulica, ¿no? Este tipo de energías renovables van a tardar todavía bastantes años en poder generar toda esa capacidad energética que se necesita, por ejemplo, para sostener a un país. Entonces, la idea de dejar un poco de lado la energía nuclear, al menos en Europa, implica muchos costos económicos y también sociales, ¿no? Porque a nivel usuario, o sea, una familia normal gasta menos con la energía que se le está vendiendo ahorita. En cambio, si se cambian los tipos de energía o se les pide ya a las personas que consuman energía, por ejemplo, hidráulica o eólica, pues el gasto que van a pagar para mantenerse con calefacción, por ejemplo, en invierno, va a ser más alto, ¿no? Sí, nadie se imagina un invierno al estilo Europa y Rusia sin calefacción, ¿no? Sería una cosa terrible. Pero algo que también es importante considerar es la capacidad de adquisición de los países. Yo creo que los países en desarrollo no podrían adquirir la cantidad de energía que requieren para desarrollarse. Y los países desarrollados que no cuentan con las energías o con, digamos, los pozos petroleros que podrían darles otro tipo de energía que no fuera la nuclear, pues tienen un problema muy grande de abastecimiento, como lo es Japón. Japón estaba planeando en 2030 que la energía nuclear aportara casi el 50% de toda la energía que se consume en el país. Entonces, obviamente, con estos desastres se pone en duda la capacidad de seguridad de aportación de esta energía. Y bueno, tiene muchas críticas y Naoto Kan, el primer ministro, entonces tiene que reaccionar al respecto y hacer ciertos sacrificios políticos. Y entonces los planes de energía nuclear, bueno, se vienen abajo. Y no obstante eso, sino que también se les ve en la obligación de cerrar ciertas plantas nucleares que estaban en operación y que tenían algunas irregularidades y que aún así estaban operando. Pues, con respecto a lo que dices, Natalie, yo creo que los países subdesarrollados no se afectan tan directamente como los desarrollados, porque si se puede ver un mapa de en dónde estaban instaladas las plantas nucleares, se ve que estaban mayoritariamente en Europa, en Japón, en las zonas desarrolladas de Asia y en Estados Unidos, en contados casos en algunos países subdesarrollados. Entonces, a ellos no creo que les afecte tanto el no encontrar pronto una forma alterna de energía. Y a corto plazo, por lo menos, o al 2030, como decía, que era el lapso que había puesto Japón para convertir el 50% de su energía eléctrica a nuclear, bueno, proveniente de las plantas nucleares, no creo que se deje del todo ese plan, porque la energía sigue siendo ventajosa. Al bajo costo y la eficiencia de esta energía es altamente lucrativa y rentable para los empresarios. A continuación escucharemos Fairy Tale Gone Bad de Sunrise Avenue. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night, and I bleed. They all make mistakes.

Bien, regresamos, pero solo para despedirnos. Esto ha sido todo en el Alef el día de hoy. Agradezco a Sonia Désiga, del otro lado de la cabina. Espero que este programa les haya gustado mucho y que nos escuchen en la próxima emisión. A Gloria Valencia, otra vez de invitada especial. Hola, digo, nos vemos. Adiós. Otra vez, porque vamos a ver la segunda temporada. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Un placer, como siempre. Y espero seguir escuchándolos. Y hablando también aquí. Claro. Pues bien, yo soy Héctor Herrera, me despido, ha sido un gusto. Nos estamos escuchando dentro de 8 días. Esto fue La Lef por Comunica Radio.